a coger mi acordeón y sin tocar la caja. Tocamos un bonito son, ay, pero Santiago lo baila, pero Santiago lo baila y tocamos un bonito son. Tocamos un bonito son, ay, pero Santiago lo baila, pero Santiago lo baila y tocamos un bonito son. Isidro tocar la caja que a Leo te solicita, pero Santiago lo baila y lo baila con Felipa, pero Santiago lo baila y lo baila con Felipa. Isidro tocar la caja que te solicita lejos, Isidro tocar la caja que te solicita lejos, pero Santiago lo baila y esta noche amanecemos. Esta noche amanecemos, pero Santiago lo baila.